Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy tomando unos ricos mates y con ganas de que reflexionemos algo. Tomando unos mates en soledad, una soledad elegida para poder pensar y darle forma a ese pensamiento y comunicarlo a través de lo maravilloso que es hacer radio. Pero ¿qué hacemos cuando la soledad es una soledad no deseada? Porque yo elegí este espacio y este momento. ¿Cuándo hacemos cuando la soledad lo abarca todo? ¿Qué podemos hacer con la soledad no deseada? ¿De dónde viene? ¿Por qué puede ser tan devastadora para nuestro estado emocional? ¿Hasta dónde llega nuestra indefensión frente a esa soledad? Empecemos por hablar de la soledad como un fenómeno cada vez más presente, sobre todo en las poblaciones de mayor edad o que presenta algún tipo de discapacidad. Aunque también está aumentando en poblaciones más jóvenes, en una sociedad hiperconectada gracias a las nuevas tecnologías, paradójicamente la soledad no buscada se ha visto incrementada con el pasar de los años. Y existen a grandes rasgos dos tipos de soledad. En primer lugar, esa que es buscada, esta que te dije en este espacio de soledad, acompañado por un mate para pensar, reflexionar algunas cosas y darle la forma para comunicarlas, que elegí. Y después está la otra. ¿Por qué esta es placentera? Yo disfruto de este momento de soledad, incluso a veces es hasta anhelada, ¿viste? Uy, no veo la hora de quedarme solo, o este fin de semana no están los chicos o lo que sea, y no es que uno no ame a sus seres queridos, pero dice, uy, unas ganas de estar solo, tranquilo, lo asocia con eso. O me voy a ir tranquilo, voy a estar solo, tranquilo, ¿no? ¿Viste? Uno lo asocia a eso. Y en segundo lugar, también podemos vernos inmersos en una soledad que no buscamos, que tampoco buscamos ni queremos, y mucho menos disfrutamos. Entonces, ¿qué hacemos cuando la protagonista de nuestro estado emocional es una soledad que lo desvela todo? O sea, ¿cómo se define la soledad? Leía por ahí que la soledad es la consecuencia de pérdidas en el sistema de soporte individual, que es la disminución de la participación en las actividades dentro de la sociedad a la que uno pertenece y una sensación de fracaso, ¿no? La soledad, estamos diciendo, esa que invade todo, que no es buscada. Y siempre detrás de la soledad no buscada suele haber crisis, suele haber decepciones y experiencias traumáticas. Porque el sentimiento de estar solo no siempre se experimenta con negatividad. Y de esta manera podríamos definir dos nuevos tipos de soledad. Me pongo por ahí un poco más técnico. La soledad objetiva, esa que hace referencia a una falta objetiva y tangible de contacto interpersonal o de compañía. La soledad subjetiva, que es el sentimiento de saberse solo, es doloroso y temido a partes iguales, pero a diferencia del anterior, nunca es buscada, se trata de la soledad no deseada. Según algunos estudios que leí cuando estaba armando el programa, hasta el 14% de las personas mayores que residen en sus propias casas han manifestado sentir soledad. Y aunque no siempre acompañada de desagrado, de dolor y de miedo, perdón, la soledad cuando es una experiencia que es buscada y se consigue puede llegar a ser enriquecedora. Y como contraparte, la Organización Mundial de la Salud propone el término de envejecimiento activo, y este se refiere al proceso que permite disponer y utilizar aquellas oportunidades de bienestar, tanto físico como mental y social, durante toda la vida, con el objetivo de incrementar la esperanza, la vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la senectud, sería en la vejez. ¿Cuáles son las consecuencias de la soledad no buscada o esta subjetiva, que puede llegar a afectar algunas esferas del funcionamiento cotidiano también de lo físico de la persona, además de ser factor de riesgo para otras patologías e incluso la muerte? A nivel físico, disminución de la fortaleza del sistema inmunitario, somos propensos a padecer enfermedades infecciosas. Personas durante la pandemia que sintieron que en ese aislamiento se quedaban solas, estaban más propensas, más allá de los cuidados, de contraer el virus, eso es científicamente está comprobado, dolores de cabeza, problemas cardíacos y circulatorios, problemas en el aparato digestivo, trastornos en el sueño como el insomnio. Y a nivel psíquico, baja autoestima, sentimientos de inferioridad, trastorno depresivo mayor y distimia, le dicen los profesionales, adicción a sustancias, puede ser alcohol, algún tipo de estupefacientes, droga, marihuana, cocaína, ideación autolítica, o sea, de muerte o de suicidio, van a decir, bueno, esta vida no la quiero, no quiero más, no quiero seguir más. Y a nivel social, la palabra técnica es edadismo, que es definido por la Organización Mundial de Salud como la forma de pensar estereotipos, sentir prejuicios y actuar con discriminación con respecto a los demás o hacia nosotros mismos por la razón de la edad, por sentirte más grande, por sentirte que a determinada edad tendrías que lograr determinadas cosas y no las lograste y te encontrás sola o solo. ¿Y qué hay atrás de esta soledad? Bueno, decíamos, me suena, parece como la inflación, ¿no? Que te dice, no, es multicausal. Bueno, la soledad es multicausal también. Son muchos los factores que pueden estar en el origen desencadenado o manteniendo, influyendo en la situación de soledad. Puede haber una crisis de identidad cuando vivimos un conjunto de pérdidas que llegan a deteriorar la autoestima. relaciones familiares deterioradas, pobres o escasas, crisis de autonomía por el propio deterioro del organismo, no podemos desenvolvernos en nuestro día a día como lo hacíamos antes, bien por una cuestión de edad, por accidente o por haber nacido así, con alguna discapacidad. La falta de actividades placenteras, reforzantes y que sean significativas para nuestra vida. Crisis de pertenencia, cuando perdemos roles o grupos en los que antes pertenecíamos, pérdida de amigos, de trabajo, de liderazgos. Síndrome del nido vacío, le pasa por ahí a las personas más grandes, cuando los hijos se hacen mayores y dejan el domicilio familiar, a veces se activan procesos similares al duelo. La muerte del cónyuge, una separación que uno no estaba dispuesto, o que no la tenía en mente, que pensaba que no se iba a separar, y sí, y se terminó. Los prejuicios, la percepción de no tener una vida que consideremos que es productiva, que es positiva, que es una linda vida, el no tener experiencias sexuales o el sentirse inútil o dependiente de alguien. Ese es el sentimiento de sentirse solo, ¿no? Eso es lo que se conoce como soledad subjetiva. Entonces, ¿qué hacemos cuando la soledad lo inunda todo? Por norma, decíamos que la soledad subjetiva nos va a animar a restablecer nuestros vínculos con otras personas, y ahí aparecen algunas estrategias que pueden ayudarnos en este objetivo. Primero, procurar ser autónomo, o sea, potenciar tu propia capacidad para controlar, afrontar y tomar decisiones sobre la vida diaria, sobre tu vida diaria. Organizate, ponete algunos, yo siempre digo, es muy buen ejercicio buscar cuatro puntos, ¿no? Como si fueran los cuatro pilares de las cuatro patas de una mesa. Bueno, hoy mi mesa, los cuatro puntos que me gustaría que estuvieran firmes en mi mesa serían este y este. Después uno puede ir variándolo, ¿no? Pero y ver si alguno de esos puntos está bien. Entonces, recostarse sobre esos y tratar de ir ordenando los otros. Una cosa que te puede servir a veces es proponerte algunos cursos y actividades en los que puedas conocer a otras personas, ¿no? Con intereses similares a los tuyos, lo que te va a hacer un caldo de cultivo perfecto para crear nuevos lazos, ¿viste? Agarrá tu página, agarrá internet y googleá cerca de tu pueblo, de tu barrio, de tu casa, alguna cosa para hacer, ya sea de... Por ahí dejaste algún pendiente de algún curso, hay algo nuevo que te gustó, o te vas a anotar, no sé, te anotás en el gimnasio, vas a hacer stand-up, teatro, algún grupo de algo, o qué sé yo, tenés una determinada carrera y querés hacer alguna cosa más y también podés hacerlo. También, tratar de salir un poco de tu casa. Obviamente que cuando uno está en estos estados de esto que te decía, que parece que te inunda todo, yo sé que cuesta, no digo que sea fácil, pero bueno, intentá salir a caminar, a pasear, a rodearte donde hay algunas otras personas, andate al cine solo, no importa, hay gente, andá a caminar por algún centro comercial, y si es posible, entablar alguna pequeña conversación con alguien. Estas pueden ser precursores de nuevos vínculos. No sabés, si yo salí es como moverte y salir. Está bien, uno no está bien, pero tratá de salir a ver qué hay en el mundo. Y el mundo puede ser a dos cuadras de tu casa o en Nueva Zelanda, no importa. Maximizá tus contactos físicos en la vida real. O sea, está todo bien con lo online, pero a veces es como que nos olvidamos que somos seres sociales y necesitamos contacto. Busca puntos de fugas, busca conductas placenteras en sí misma que impliquen movimiento corporal, porque también en estos estados es bravo a veces que parece que el único En algunos casos el único punto de placer tiene que ser con que nos podemos dar y que tiene fácil acceso es el delivery, la comida, y nos dedicamos, es eso, nos da cierto placer, y la comida como placer y no como nutrición. Está bien, de vez en cuando, vidas sociales, uno sale, yo tengo mis jueves de rugby, después de peña con amigos, y voy como, no por nutrirme, sino que uno va a comerse una pizza, ¿sabes? Comes cosas por placer, está bien eso. Pero no es todo así, uno tiene que comer para nutrirse, obviamente hay que comer rico, que te gusta lo que comas, pero buscando una nutrición saludable. Así que bueno, permitite cosas que permitan que tu mente pueda disfrutar, que pueda buscar alguna asociación o un club que te facilite la interacción y la participación en la vida social. Y no asocies un club solamente al deporte, que es genial, pero también puede ser un qué sé yo, club de literatura, club de ajedrez, club, qué sé yo, buscado. Es cuestión de, aunque estés desanimado, busques, googlea, como te digo, busca, usá lo online para lo que sirve, ¿no? Fíjate que hay cerca, que se puede hacer. Ayudar también, ayudar te ayuda, eso es una frase, parece de Naroski, ¿no? Tan pequeña pero tan profunda, este Naroski, el que podía con sus aforismos transmitir un montón de cosas, ¿no? En muy pocas palabras. Yo cuando era chico me reía y de grande empecé a verle una beta a decir qué capacidad de poder resumir en dos o tres palabras un montón de cosas, y el ayudar te ayuda es tal cual, porque te das cuenta que tenés algo para dar, que no sos solamente una demandante. Te pone en el punto de madurez emocional, o sea, en el punto de dador. Hay que saber pedir ayuda cuando uno la precisa, pero qué lindo es estar del lado de los que ayudan. Y si te das cuenta de eso, te puedes también enganchar en algún programa que tenga que ver con lo voluntario, una cooperadora en algún hogar. Hay tanto, y como está el mundo y como está a veces este país tan desigual, ¿no? que agota los super recitales y todo, y que por el otro lado se cortan las calles con gente que no tiene para comer. O sea, podés encontrar los recitales para ir a divertirte y podés también ayudar a las personas que lo precisan. Es un país que, si lo queremos ver como está en positivo, tenés para hacer de todo. Y te puedo asegurar que vas a estar contribuyendo a la ayuda, a ayudar a alguien que lo precisa, que lo necesita, con la ventaja de que esa otra persona también te va a dar una compañía. Y probablemente una compañía de buena calidad, porque está en el agradecimiento. La soledad no deseada, ya te digo, puede ser un foco de sufrimiento muy intenso. Entonces, el tema es que promueve la aparición de pensamientos muy peligrosos para nuestra calidad de vida psíquica, como que no merecemos la compañía de los demás, ideas que además nos van a atacar en los peores momentos, cuando en realidad nos ponga la vida en dificultades. Y la parte positiva es que puedes utilizar estas estrategias conscientes para alejar ese tipo de soledad tan dañina, que no es la elegida, para tu estado emocional. Así que dale, hacelo. Escuchaba un reportaje que le hicieron a Dolina, el negro Dolina, y decía, ¿no? En una parte decía la vida era una tragedia. Dice, ya sabes, el personaje, dicen que vos tenés que ser estos coaches de optimismo y todo, que todo es maravilloso y todo es maravilloso. Y dice, no es todo maravilloso, ¿no? Porque somos acá, nada nos pertenece y estamos por este paso, y no existimos, pero esto, pero el otro, pero sí, qué sé yo, estamos acá, sí. Nacemos y ya una vez que nacemos sabemos que nos vamos a morir. Entonces yo soy el protagonista de mi destino y de mi vida. Y en la película que estoy viendo ya sé cómo termina. Entonces es una tragedia, ya arranca como una tragedia. En donde nos puede pasar de perder seres queridos, nos puede pasar de que no siempre nos vaya bien. Nos damos muy rápido cuenta de que la vida empieza a ser una tragedia, ¿no? Pero lo maravilloso que tiene eso es que festejamos los cumpleaños. Y el que no festeja los cumpleaños se casa y hace una fiesta. Y el que no se casa y hace una fiesta, se come un asado con los amigos y se ríe. Y el que no, un día se va al teatro y se caga de risa a otra cosa. Y otro día uno toma unos mates bajo una planta y tiene un sobrino, una sobrina y va a conocerlo. Y si se enamora y tiene ganas, si tiene hijos, si tiene ganas de traer a este mundo vida y otro ser humano que también se va a morir. Y que no lo vas a ver para siempre, porque si vas por la cronología, te vas a ir primero, y si tenés, y si hay una desgracia o algo, no, es una tragedia. Pero en esa tragedia, si querés ponerle maravillosa, en esa maravillosa tragedia, nosotros podemos ver qué le ponemos un poco, comedia, un poco de drama, un poco de aventura, un poco de cinismo, mucho amor, un poco de melancolía. Somos extraordinarios los seres humanos. Ahí eso es lo que es maravilloso. Que sabiendo cómo termina esa película, que es una tragedia, nosotros igual festejamos. Salen 6 millones de personas a festejar el Mundial. Y el que no salió lo vio en su casa. Y el que no le gustaba el fútbol se conectó con la energía que generaba eso. Y el que no le gustaba nada y no se conectó, el 1% o el 5% de la población que no se conectó con eso, salió a hacer alguna otra cosa para que en el momento que todos estaban conectados con esa energía, hacer alguna cosa que también que lo corra de eso, pero que le dé satisfacción por el otro lado. Eso es lo maravilloso de la vida. Que sabiendo que es una tragedia y cómo termina la película, vos tengas ganas de festejar. Entonces, ya sabés cómo es el final. ¿Para qué lo va a adelantar? Entonces, trata de vivir esta tragedia poniéndole un poquito de cada cosa. No te quedes solamente en el drama. No te quedes solamente en el drama. Ya de por sí la vida es trágica. Ponle esa parte que nos hace diferente al resto de los seres vivos. ¿Entendés? Que tenemos la capacidad de festejar. Y eso está bueno. Festejamos que todavía el final no llegó. Que ya sabemos cómo va a terminar, pero a veces tratamos de vivir cosas en el presente que en algún punto nos hagan olvidar que ya sabemos cómo termina la película. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani.